Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El general del ejército que investigó las violaciones en Abu Ghraib por primera vez acusó al gobierno de Bush de cometer crímenes de guerra. El mayor general retirado, Antonio Taguba, realizó el comentario en un nuevo informe sobre las prácticas de tortura de Estados Unidos. Taguba escribió: el comandante en jefe y sus subordinados autorizaron un régimen sistemático de tortura, y prosiguió diciendo: la única pregunta que queda por responder es si quienes ordenaron el uso de la tortura serán responsabilizados. The New York Times reports four Western oil companies are in the final. El New York Times informa que cuatro empresas petroleras de Occidente están en las etapas finales de las negociaciones de contratos que las llevarán de vuelta a Irak por primera vez en 36 años. ExxonMobil, Shell, Total y BP, los socios originales de Iraq Petroleum Company, son las empresas que mantienen negociaciones con el Ministerio de Petróleo de Irak para contratos sin licitación, con el fin de brindar servicios en los mayores campos petroleros del país. El Times informa que no está claro qué papel desempeñó Estados Unidos en el otorgamiento de los contratos. Los estadounidenses continúan siendo asesores del Ministerio de Petróleo en Irak. A ceasefire between Israel and Hamas in the Gaza Strip. Un cese del fuego entre Israel y Hamas en la franja de Gaza entró en vigor esta mañana. El primer ministro israelí, Ehud Olmert, advirtió hoy a Hamas que el cese del fuego fue la última oportunidad del grupo para evitar un gran ataque militar israelí contra la franja de Gaza. Está previsto que el cese del fuego propuesto por Egipto suavizará el bloqueo israelí en la zona. En virtud del acuerdo, Israel prometió que no realizará acciones ofensivas en Gaza y Hamas prometió impedir que todos los grupos militantes palestinos en Gaza ataquen a Israel. Los habitantes de Gaza se mostraron esperanzados respecto de que las condiciones de vida mejorarían durante el cese del fuego. Salma Abu Hassan dijo: esperamos que continúe y que no nos traicionen, como sucede cada vez que aceptan una tregua y luego dicen que nos atacan y siguen los asesinatos y los bombardeos y las muertes de personas. ¿No es una lástima para jóvenes, ancianos y mujeres? ¿No es injusto? Israeli government spokesperson Mark Regev said Israel supports. El portavoz del gobierno israelí, Mark Regev, señaló que la posición del país era apoyar el cese del fuego para detener los ataques de cohetes en el sur de Israel. Mark Regev dijo: Israel has decided to accept the Egyptian proposals. Israel decidió aceptar la propuesta egipcia y tenemos la sincera esperanza de que a partir de mañana nuestra población civil del sur ya no será víctima de los permanentes ataques de cohetes y morteros de terroristas en la franja de Gaza y que tendremos un nuevo periodo de paz y tranquilidad. En Afganistán, las fuerzas de la OTAN están llevando a cabo una gran ofensiva contra el talibán fuera de Kandahar. Al menos 20 combatientes talibán murieron en el día de hoy. Esta semana, el talibán tomó el control de 7 localidades cerca de Kandahar, la segunda mayor ciudad de Afganistán. Mientras tanto, un nuevo informe de la Oficina de Responsabilidades del Gobierno, GAO, por sus siglas en inglés, concluyó que Estados Unidos no tiene un plan amplio para construir el ejército y la policía de Afganistán, que aún están muy mal equipados y no están preparados para operar sin ayuda. La GAO dijo que tan solo 2 de las 105 unidades afganas son consideradas plenamente capaces. Federal officials are predicting as many as 30 levees. Funcionarios federales pronostican que 30 diques podrían desbordarse esta semana mientras continúan las inundaciones a lo largo del río Mississippi en Iowa, Illinois y Missouri. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército dice que 20 diques ya están cubiertos de agua de inundación. Está programado que el presidente Bush visite Iowa hoy. El miércoles, el presidente Bush exhortó al Congreso a que levante una prohibición federal de extracción de petróleo lejos de la costa y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico. Bush dijo: esta mañana le pedí a los líderes demócratas del Congreso que avanzaran en 4 pasos para expandir la producción estadounidense de petróleo y gasolina. En primer lugar, deberíamos expandir la producción estadounidense de petróleo al aumentar el acceso a la Plataforma Continental Externa, OCS. Los expertos creen que la OCS podría producir alrededor de 18.000 millones de barriles de petróleo. Eso sería suficiente para igualar la actual producción de petróleo de Estados Unidos durante casi 10 años. Bush realizó los comentarios apenas días después de que el candidato presidencial republicano, John McCain, dijo que era necesario levantar la prohibición de la extracción de petróleo lejos de la costa para combatir el aumento de los precios del combustible. Desde la declaración original de McCain, sus propios asesores comenzaron a reconocer que levantar la prohibición no tendría un efecto inmediato en el abastecimiento ni en los precios. Por otra parte, el candidato presidencial demócrata, Barack Obama, se opuso a la extracción de petróleo lejos de la costa. El miércoles, el congresista Rahm Emanuel, de Illinois, afirmó que los líderes demócratas se opondrán a los intentos de levantar la prohibición. Rahm Emanuel dijo: No vamos a asustar al pueblo estadounidense para que haga algo que no debería hacer en este momento, dado que la industria petrolera hoy tiene arrendamientos que tras 14 años de abastecimiento de energía nos darían la posibilidad de literalmente dejar de depender del extranjero. Y por eso aplicaremos nuestro sentido común y un enfoque pensando estratégicamente que incluya la oferta y la demanda, al tiempo que se vincula a la conservación y a la eficiencia. Mientras tanto, mientras el precio del combustible continúa aumentando, varios bancos de inversión de Wall Street están haciendo lobby en el Congreso para resistir la aprobación de nuevos proyectos de ley para regular el comercio de energía. El Washington Post informa que representantes de Goldman Sachs y Morgan Stanley están intentando convencer a los legisladores de que no es necesario regular la especulación petrolera. En otra noticia de energía, John McCain solicitó a Estados Unidos que construya 45 reactores nucleares nuevos para 2030. McCain dijo que su fin último es construir 100 nuevas plantas nucleares. No se han construido nuevas plantas nucleares en Estados Unidos desde el accidente nuclear en Three Mile Island en 1979. Barack Obama también apoya la expansión del uso de la energía atómica, pero no trazó ningún plan detallado sobre la construcción de nuevas plantas. En otra noticia de la campaña electoral, Barack Obama anunció la formación de su Grupo de Trabajo sobre Seguridad Nacional. El grupo está integrado por exfuncionarios del gabinete durante el gobierno de Clinton, entre ellos la exsecretaria de Estado Madeleine Albright y Warren Christopher, el exasesor de Seguridad Nacional Tony Lake y el secretario de Defensa de Clinton William Perry. Otros miembros de la mesa de asesores de Obama son dos miembros de la comisión del 11 de septiembre, Lee Hamilton y Tim Runner. La campaña de Obama pidió disculpas a dos mujeres musulmanas a quienes se les impidió sentarse detrás de Obama en un evento de campaña realizado el lunes en Detroit. Voluntarios de la campaña de Obama impidieron que Eva Aref y Jima Abdelafadil se sentaran detrás del podio debido a que vestían el clásico velo musulmán. Un voluntario de la campaña le dijo a las mujeres que debido al clima político no era buena idea que fueran vistas en televisión o asociadas con Obama. El procesamiento del gobierno de Bush de inmigrantes indocumentados alcanzó una nueva cifra récord. Más de 9.000 inmigrantes fueron procesados en el mes de marzo. Los casos de inmigración ahora representan más de la mitad del total de procesamientos penales federales. Mientras tanto, legisladores de la Unión Europea acordaron que los inmigrantes indocumentados pueden ser detenidos durante un máximo de 18 meses y afrontar una prohibición de hasta 5 años de volver a ingresar. Nicolas Beger, de Amnistía Internacional, indicó que los grupos de derechos humanos tenían graves preocupaciones ante estas normas. Nicolas Beger dijo: Esta es una gran preocupación para Amnistía Internacional. Quiero decir que Amnistía Internacional está básicamente en contra de la detención de menores y con esta directiva, además de no prohibir la detención, no se especifica que los menores no pueden estar detenidos en prisiones. Podría haber niños de 12 años detenidos en prisiones para adultos sin protección en cuanto a su condición. Una empresa hermana de la contratista militar privada Blackwater le pidió a un tribunal federal que decida un caso contra la empresa utilizando la ley islámica conocida como Sharia. Blackwater realizó el pedido en una demanda presentada por las viudas de tres soldados estadounidenses que murieron en uno de sus aviones en Afganistán. The News y The Observer informan que si el juez está de acuerdo con Blackwater esencialmente pondría fin a la demanda, porque la Yaria no responsabiliza a una empresa por las acciones de sus empleados durante su trabajo. Hoy se están realizando protestas en todo el país para solicitar un sistema de asistencia de salud de pagador único. Las manifestaciones tendrán lugar frente a las sedes de varias empresas de seguro de salud, entre ellas Blue Cross, Brugil, Aetna, Humana United Health Group, además del grupo de lobby de la Convención Anual de la Industria de Seguros Health Insurance Plans de Estados Unidos, que se encuentra en San Francisco. Malinda Markovich, de la Asociación de Enfermeras de California, dijo: "Convocamos a una protesta a nivel nacional contra estas empresas de seguros porque obtienen ganancias al negar asistencia a nuestros pacientes y no al brindarla". En Nueva York se realizó una protesta ayer en el Bronx para solicitar la liberación de dos miembros del grupo de hip-hop político Rebel Díaz. Los músicos dicen que fueron arrestados y golpeados cuando intentaban filmar a la policía enfrentando a un vendedor ambulante que vendía fruta. Otro miembro de Rebel Díaz dijo: "Les pidieron la identificación de la placa al policía y básicamente la policía comenzó a golpearlos". Y por último, la situación de los medios del país tiene una nueva y quizá inesperada crítica. Lara Logan, la principal corresponsal de CBS News. Logan recientemente apareció en The Daily Show con Jon Stewart. Reproducimos a continuación el intercambio entre ambos. Jon Stewart dijo: "¿Ve las noticias que se ven en Estados Unidos? No, no. ¿Ve lo que estamos escuchando sobre la guerra? No. De modo que quizás sepamos todo. Si mirara las noticias que pasan en Estados Unidos, me volaría los sesos porque me volvería loca". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.